Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del viernes 21 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Este jueves, la plataforma de transporte Uber dio a conocer en un comunicado para sus socios que una autoridad judicial federal les concedió, a través de una resolución, una suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato. El Instituto Municipal de la Juventud dio a conocer el programa de actividades de la edición 2017 de Juventud Fest. Dicho festival se llevará a cabo del 7 al 13 de agosto en la ciudad de León en diferentes sedes y espacios, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud celebrado el 12 de agosto. Al año, el Centro Estatal de Medicina Transfuncional de Guanajuato genera 40.000 unidades sanguíneas, de las cuales solo 2.000 son generadas por donadores voluntarios. Ante ello, la importancia de generar una cultura en la sociedad por la donación. Después de que comerciantes establecidos del Centro Histórico denunciaran el aumento en la cantidad de vendedores ambulantes, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de León, Gavino Fernández Hernández, admitió esta situación y aseguró que están trabajando con las autoridades municipales para que estos se regularicen. Un total de 6 estacionamientos ubicados en la ciudad de León han sido sancionados en lo que va del año debido a que sus relojes checadores no están debidamente calibrados, o bien, les hace falta su holograma de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Así lo informó el titular de la oficina delegacional en Guanajuato de la Dependencia Federal, José Huerta Redondo. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal, informó que la rehabilitación de la línea de alimentación que conecta el tanque superficial de Los Castillos con el de Ribera de Los Castillos tiene un avance del 67%. La obra servirá para mejorar el suministro de agua potable al polígono de Los Castillos, beneficiando a 5.000 habitantes. En la información policiaca, Carlos Eduardo, el hombre de 40 años que fuera privado de su libertad la madrugada del pasado martes en la colonia Cumbres del Piñón, fue localizado sin vida en la colonia industrial la mañana del miércoles. Nadie ha reclamado aún el cuerpo sin vida del hombre decapitado que fue localizado el miércoles en la calle Río Tecolutla y Río Almería en el barrio de San Miguel. Un hombre murió prensado la madrugada de ayer jueves por un tractocamión, el cual era conducido por su compañero de trabajo en el Boulevard Aeropuerto. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.